Ayer venía por la calle y me encontré con un cartel que dije, ese cartel es viejo, pero no era viejo, es nuevo, y anunciaba un show de Los Violadores en el Gran Rex. Como buen, digamos, ochentoso y noventoso. Sí, banda emblemática de los ochentas, claro. Claro, sí, digamos que unos buenos imitadores de musicales de The Clash. A mí me encanta The Clash y, por supuesto, me gustó casi todo lo que hicieron Los Violadores, con letras más bien tirando al anarquismo, ¿no? Porque encontrás letras en las que le pegaban al... Era el tiempo, era el viejo tiempo de los dos polos, del polo comunista y del polo del capitalismo con enclave en Estados Unidos, y como que le pegaban a esos dos intentos de mundo, ¿no? No sé qué pensarán ahora, me parece que están un tanto aburguesados y por el tamaño de los cuerpos hamburguesados también. Muy, muy particulares los shows en vivo, ¿no? Era muy, muy fuerte verlos en vivo, ¿no? Sí, sí. ¿Tuviste sí, la oportunidad de verlos? A Los Violadores los vi solo una vez en obras, sí. Solo una vez los vi en obras en principio de los 90, digamos, cuando ya era una banda que estaba asentada, digamos, ¿no? Pero comenzaron a tocar en los últimos años de la dictadura y los perseguían por el nombre. Yo creo que hoy no podrían ponerle este nombre, pero por otras razones, ¿no? Claro. Pero en aquel momento, cuando se pusieron Los Violadores, muchas veces tenían que anunciar los shows como Los Voladores para que no les cayeran las razias de la dictadura, del final de la dictadura. Bueno, nada, todo esto como excusa para escuchar un tema desde fuera de sector con K antes de Néstor y Cristina. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, vamos llegando al final, Nico. Tenemos unos pocos minutos y una canción elegida para el final que nos recordó nuestra compañera Graciela Carballo. Pudimos descifrar el enigma, sí, de su mensaje. Pasamos por los medios tradicionales de comunicación rápidamente. Clarín dice: el dólar baja por segundo día consecutivo y se cotiza a 38,60. Gente, podemos respirar profundo, estamos salvados, a solo 38,60 el dólar, a lo que llegamos, que nos hacen pensar que esto es una buena noticia, ¿no? Totalmente. Que el dólar esté 38,60. Tengo una nota de ayer que se publicó en La Izquierda Diario, en su versión online. Un título bastante fuerte: Gorila descarriada, Lilita se comparó con Salvador Allende. La defensora moral de Cambiemos dio un discurso burlándose de la realidad del pueblo trabajador. A los golpistas les digo, no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Uh-huh. Dijo ocultando el golpe de Pinochet, que fue obra del gran empresariado de aquel país. Claro, ya se abrirán las grandes alamedas para ver pasar a Lilita Carrió. El gobernador de La Pampa, Carlos Berna, anunció que tiene cáncer en los huesos, que pidió licencia y que no se va a presentar a la reelección en el 2019. En realidad dijo que tenía cáncer de próstata y ahora la enfermedad se extendió vía metástasis a los huesos. Dio un emotivo mensaje anunciando esta situación. No entiendo este título de Clarín: Fragata Libertad, embajador en Bermudas, dos puntos. No me interesa cómo se visten los embajadores. Ahora me di cuenta que debe ser el embajador, no sé si es el embajador en las Bermudas. Eso, claro. No presta, presta confusión. Faurie lo defendió y hay contrapunto en las redes. A ver, déjame ver si el canciller minimizó el hecho. Ah, no, el problema es porque estaba en Bermudas el embajador. Ah, mira, qué nota, gran nota. La polémica por la foto en la que se ve al embajador argentino en México, Ezequiel Sabor, recibiendo en Bermudas a la tripulación de la Fragata Libertad, generó una fuerte... Nada. No puede ser una nota de tapa semejante cosa. Defendamos el derecho de los embajadores y las embajadoras a vestirse como les parezca, ¿no? Un poco de información seria. Hoy, jueves 6 de septiembre, están transcurriendo movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, a la ANSES Central y sus representaciones en todas las provincias para exigir el aumento de la emergencia para la asignación universal por hijo, las jubilaciones y pensiones mínimas y de todos los programas de empleo. Dicen basta de ajuste, fuera el Fondo Monetario Internacional, plan de lucha de los movimientos sociales, entre ellos el Frente Popular Darío Santillán, Juana Zurduy, el MULX, Surcos, Izquierda Latinoamericana. Uh-huh, que están confluyendo en una nueva línea frente, electoral, claro. ¿No? Uh-huh. De todas las que se están delineando. Lo que no queda claro es si, bueno, es para quién va a ser el candidato o para qué confluencia, para qué otra confluencia, por lo menos no me queda claro a mí, no quiere decir que no esté claro. Bueno, nos vamos con música, ¿te parece? Dale. Bueno, ayer por razones que no vienen al caso comentar, nos acordamos de una banda que nos pareció siempre muy simpática, muy piola desde lo musical, pero además estéticamente es muy rara, muy bizarra. Estamos hablando de Dread Zeppelin, una banda muy visual en realidad, para que busques los videos. Dread Zeppelin hacían las, creo que no existen más, las canciones de Led Zeppelin, pero un poco en clave reggae, con un cantante disfrazado de Elvis y cantando como Elvis Presley. O sea, una mezcla tremenda. Con esta versión de la canción del inmigrante, ayer que hubo paro migrante en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, les dedicamos esta versión de la canción del inmigrante de Dread Zeppelin. Chau, hasta mañana. Chau. Off our very first record. It was our very biggest record. There's no bigger than the rest of them, I guess. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.